juraste, la promesa muy poquito reservaste, y por eso te lo juro, no te creo nunca más. Todo es mentira, todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. Todo es mentira, todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. ¡Epa! Yo creí que tú me amabas a mí solo. Acordate que una noche lo juraste, la promesa muy poquito reservaste, y por eso te lo juro, no te creo nunca más. Todo es mentira, todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. Todo es mentira, todo es mentira, lo que tú me dices no es verdad. Lo que tú me dices no es verdad. Todo es mentira.